Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de confusión actual. Vivimos en un mundo lleno de confusión, una sociedad global donde las personas enfrentan temores por diferentes circunstancias que hay, situaciones económicas, caos político, social, países que enfrentan graves problemas de estabilidad, y todo esto genera confusión en las personas. Confusión es sentirse desorientado, perder la claridad, el rumbo, no tener realmente la claridad para entender las cosas que suceden, para saber qué hacer y tomar decisiones. La sociedad vive en confusión. En ocasiones toman un rumbo, hacen alianzas los países y de un momento a otro todo se deshace y toman otras directrices, otras direcciones. Y las personas no saben qué pensar. Tenían seguridad en lo económico, seguridad en lo político y de un momento a otro pierden lo que ellos creían su seguridad. Y caen en confusión, turbación en su mente. Eso les hace perder la paz, caer en ansiedad. Y así es como vive el mundo actual, las personas. La palabra de Dios, la Biblia, nos cuenta que en una ocasión, cuando Pablo, el apóstol Pablo, iba en un viaje misionero a la ciudad de Éfeso, él se encontraba en estas labores, anunciando a Jesucristo como el Señor y Salvador de las personas. Pablo predicaba junto con sus colaboradores que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, que Jesús es la vida, que en Él hay salvación, que Él es el Señor de nuestras vidas y que en Él hay paz. Y junto con eso, Pablo y sus colaboradores veían cómo las personas iban con humildad a los pies de Jesucristo, con humillación, y rendían sus vidas a Jesús. Y de esta manera, muchas personas pasaban de la muerte a la vida. Pasaban de que sus vidas iban camino a la destrucción a tener vida eterna a través de Jesucristo. En medio de la gloria de Dios, de las maravillas que Jesús hacía en las personas, ocurre que esta predicación, este anuncio del Evangelio de Jesucristo, empezó a ser un estorbo a aquellas personas que amaban el dinero. En la ciudad de Éfeso había un hombre llamado Demetrio que hacía figuras de plata y hacía ídolos y los vendía, y a través de eso obtenía muchas ganancias. Entonces, cuando él y sus compañeros de oficio se empezaron a dar cuenta de que muchas personas creían en Jesús, estos hombres que vendían estos ídolos y que ganaban dinero, empezaron a darse cuenta que los cristianos ya no compraban esas figuras de plata, ya no se interesaban por los ídolos, no se interesaban por las riquezas de este mundo. Entonces, Demetrio y estos artesanos empezaron a hacer una confabulación, un plan para atacar a los cristianos y que de esa manera se frenara el evangelio, porque les afectaba el negocio, la venta. Y fue así como este hombre, Demetrio, junto con todas aquellas personas que se dedicaban a hacer estos ídolos de plata, convencieron al pueblo. Hicieron que hubiera un levantamiento en contra de los cristianos, en contra de Pablo y de los que predicaban el Evangelio. Y llegó un momento en que agitaron al pueblo y una turba en masa se apoderó de dos personas, colaboradores de Pablo, cuyos nombres eran Gallo y Aristarco. Y Pablo quiso intervenir, pero se lo impidieron los mismos discípulos, porque se generó una gran confusión en las personas del pueblo, porque muchos gritaban, exaltando a sus dioses falsos, cuando en el fondo la preocupación era que los cristianos les estorbaban en la venta de los ídolos de plata. Y cuando tomaron a estos compañeros de Pablo, la masa de personas del pueblo los llevaron a un lugar, a un teatro, y querían que se les hiciera un juicio. Y la palabra de Dios dice que había gran confusión entre las personas. Algunos gritaban una cosa distinta a otros, y la mayoría de las personas que llegó a ese lugar ni siquiera tenían claro por qué razón estaban ahí reunidos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que vivimos en una sociedad materialista, una sociedad hedonista, buscadora de los placeres temporales, que ama el dinero, la riqueza, la gloria, y que está llena de ídolos, y que sobre la base de la codicia, las personas cuidan precisamente sus ídolos. Ídolos de amor al dinero, del materialismo, de la gloria de este mundo, de los placeres de este mundo. Todos esos ídolos de la actualidad generan mucho dinero, mucho comercio. Y por lo tanto, todo este sistema de valores consumista, materialista de este mundo, rechaza el verdadero evangelio de Jesucristo y solo provoca este sistema actual confusión en las personas. Y así es como tú puedes observarlo. Los países están en crisis, en caos. Muchas personas están confundidas y con temores. Hay guerra comercial entre las naciones, guerras sociales, problemas políticos, y las personas se ven envueltas en todas estas cosas y se dejan llevar por lo que ciertos líderes dicen que es lo mejor. Y nadie tiene claridad. No saben qué hacer. No saben para dónde ir. Buscan protegerse, dar soluciones a los problemas, pero están en absoluta confusión. Así es como la confusión reina en la actualidad. Confusión, agitación y violencia. Sin embargo, Jesucristo puede darte claridad a tu mente. Jesucristo es la paz. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Jesús quitará tu confusión. Jesús quitará tu temor. Jesús quitará tu angustia. En Él hay paz. Este mundo, esta sociedad global en que vivimos, lamentablemente ha escogido lo material, la gloria, la grandeza de este mundo, de lo temporal. Te invito a que no sigas ese camino, sino que sigue a Jesucristo, rinde tu vida a Él y en Él tendrás claridad de lo que debes hacer en tu vida, de lo que Él quiere para ti. A través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial y lo amarás con todo tu ser. Él te dará la paz, Él quitará tus temores. Ya no temerás a lo que pueda suceder en este mundo. Ya no temerás a las circunstancias que enfrentes, porque Jesús es tu paz. Y cuando tu vida es de Jesucristo, tendrás seguridad. Tal como los cristianos de este relato, tal como Gallo, como Aristarco, confiaron en Dios. Y finalmente, en esta historia, los dejaron libres. Y tanto Pablo como sus colaboradores pudieron seguir predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios, entregando el mensaje de Jesús. Aunque esto les sea molesto a aquellos que aman lo material, a aquellos que solo buscan ganancias económicas, no importa lo que este mundo materialista, hedonista, diga, Dios está en control. Dios guardó a Pablo y a sus siervos. También te guardará a ti. Él te librará. La clave es que obedezcas a Jesucristo, que rindas tu vida a Jesús. Y de esa manera, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vendrá a tu vida. Y Él te guiará. Él te dará la paz de Jesús y Dios controlará tu vida. Aunque haya caos social, aunque reine la confusión en tu país y en este mundo, Jesús será tu guía. Pondrás tus ojos en Jesús y Él te dará la paz y no tendrás temor. Jesús será tu confianza. Por eso te invito a que seas un cristiano de verdad y que le busques, busca a Dios a través de Jesucristo y le hallarás. Y verás cómo Dios controla tu vida, cómo Él dará respuestas a tus problemas, cómo Jesús será tu solución en medio de la confusión que hay en el mundo actual. Dios es bueno, Él te ama, te amó tanto y te ama tanto que dio a Jesucristo, su Hijo amado, para que Él viniera a este mundo. Y así Jesús lo hizo. Y Él vino a pagar por tus pecados, para que tú te reconcilies con Dios, con tu Padre Celestial. Porque tus pecados, tus injusticias, tus maldades, te separaron de Dios, de la misma forma que Adán y Eva, al no obedecer a Dios y comer de ese árbol prohibido, se separaron de Dios, se apartaron de Dios. Por lo tanto, todos pecamos, todos estábamos apartados de Dios, y solo a través del sacrificio de Jesús, por cuanto Él vino siendo limpio y puro, sin pecado, Él vino a este mundo y se humilló hasta lo máximo al morir en una cruz. Y de esa manera, con su muerte y resurrección, Él pagó por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Y al creer en Jesús y hacerlo tu Señor, a través de Jesucristo vuelves a tener esa relación con tu Padre Celestial, y tendrás vida eterna, y tendrás paz, y le buscarás y le obedecerás, y el Espíritu Santo te guiará, y ya no tendrás confusión ni temor en tu vida. Por eso te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Tal vez tú puedes decir, mi confusión es a nivel personal, o es con mi familia, o es por mi trabajo. Esto es lo mismo a todo nivel. El vivir en una sociedad que está alejada de Dios, alejada de Jesucristo, hace que te lleve esta sociedad al afán, a la ansiedad, a las preocupaciones, y por lo tanto vivirás también confusiones familiares. Y en tu vida personal es lo mismo, rinde tu vida a Jesucristo y Él ordenará tus pensamientos, tu corazón, y de esa manera tendrás una vida nueva en Jesús y vivirás teniendo puesta tu confianza en Jesucristo y no temerás a las dificultades que enfrentes. Por otro lado, también encontramos que hay muchos que dicen ser cristianos y que creen en Jesús, pero a su manera, conociendo solo algunas cosas de Jesús, creyendo parcialmente a lo que Jesús dice, o que en su ignorancia desconocen la verdad completa de Jesucristo. Y en la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos una historia en el mismo viaje misionero de Pablo a Éfeso, donde hay un hombre llamado Apolos, un seguidor de Jesús, y era un hombre elocuente que tenía muchas palabras para hablar a las personas de la Biblia y hablar también acerca de Jesús. Y era muy entusiasta y muchos le oían a Apolos. Pero había un problema, que Apolos solo conocía parte de la verdad. Él sabía que había que arrepentirse, como decía Juan el Bautista, y había que creer en Jesús, pero no tenía el conocimiento completo del Evangelio. Y por lo tanto Apolos también estaba en confusión por el desconocimiento de lo que implicaba realmente ser cristiano, de lo que es realmente conocer a Jesucristo. Y esto mismo le ocurre a muchos cristianos en la actualidad, que creen en Jesús, pero le conocen solo en una parte. Muchos dicen ser cristianos y creen en el amor de Dios y creen que Jesús les ama, y algunos creen también que es necesario arrepentirse de los pecados y es necesario bautizarse, y está bien, pero les faltan más cosas. Jesucristo quiere que tú rindas tu vida a Él, porque creer es obedecer a Jesús. Si tú crees que Jesús es tu Señor, debes hacerlo tu Señor. Si tú crees que lo que Jesús dice es la verdad, también tienes que obedecer lo que Jesús te pide. Si no le obedeces, no eres entonces cristiano. Solo eres un simpatizante. Y Jesucristo dice que para ser salvo tienes que ser un cristiano de verdad, no un simpatizante. Entonces, en la actualidad, lamentablemente, hay muchos que solo son simpatizantes, que van a las iglesias, que dicen ser cristianos, pero realmente no le creen a Jesús. Porque cuando tú eres cristiano, te arrepentirás de tus pecados, te bautizarás confesando que Jesús es tu Señor y le obedecerás. Vas a confiar en Dios, vas a hacer a Jesucristo tu Señor, buscarás y recibirás esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, confiarás en Jesús, en la gracia de Dios, dependerás de Jesucristo, tendrás una relación con Jesús y perderás tu vida por Jesucristo. En lo que Jesús ordenó, pierde tu vida por causa de mí. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesucristo. Por esta razón, Pablo predicaba, yo predico a Jesucristo crucificado. Es decir, muero al orgullo, a las pasiones y deseos de este mundo y rindo mi vida a Jesucristo y le obedezco. Su gracia y su amor me fortalecen. Entonces, rindes tu vida a Jesucristo. Lo harás tu Señor. Recibirás el bautismo del Espíritu Santo. La gracia de Dios estará en tu vida. Y como Pablo lo dijo, vivirás haciendo a Jesucristo tu Señor. Esto implica que tengas una relación real con Dios. No una religión, no que vayas a una iglesia los días domingo u otros días a la semana. Es mucho más que eso. Es mucho más que dar una ofrenda o ayudar o hacer caridad. Es que tú rindes tu vida, le sigues, le crees, le obedeces, dependes de su Espíritu Santo y tu vida cambiará. Ser cristiano implica que toda tu vida girará en torno a tu Padre Celestial. Buscarás su voluntad, harás los deseos de Dios para tu vida y se los preguntarás y para eso obedecerás a Jesucristo y Dios te guiará. Dios no quiere religión, no quiere que seas un simpatizante, quiere que seas un cristiano. Si eres un religioso, si solo eres un simpatizante, tendrás confusión en tu vida, tendrás temores, tendrás inquietudes, inseguridades. Y la única forma de que eso cambie es que, tal como ocurrió con Apolos, que cuando dos cristianos, Priscila y Aquila, lo escucharon hablar, dice la palabra que lo llamaron y le explicaron el evangelio completo. Y Apolos creyó y cambió su manera de pensar, de hablar y de actuar. Tal como hoy Dios te lo quiere hacer entender, como el Espíritu Santo quiere que comprendas y que rindas tu vida a Jesucristo. Entonces, primero escuchas esta palabra y en segundo lugar, tomas decisiones. Decides no ser un simpatizante, sino que ahora ser un discípulo. Decides rendir tu vida a Jesucristo. Decides hacerlo tu Señor de verdad. Cada día orar al Padre en el nombre de Jesús. Decides apartarte del pecado y consagrarte a Dios a través de Jesucristo. Leerás la palabra de Dios, la Biblia. Leerás lo que Jesús te dice y le obedecerás. Pedirás que Él haga su voluntad. Pedirás que Él te dirija las decisiones que debas tomar. Y el Espíritu Santo te guiará y lo que Él te diga le obedecerás. Y tendrás una vida cristiana de verdad. Y tal como fue con Apolos, cuando conoció la verdad, ahora él empezó a testificar de Jesús, conociendo el Evangelio completo, conociendo las enseñanzas de Jesús y transmitiendo la verdad de Jesucristo a las personas, de manera que las personas entendieran que Jesús era el Mesías, el Señor de sus vidas. Recuérdalo, Jesús es el Señor. ¿Y qué es ser Señor de alguien? Es el que te dirige, el que te manda, el que te da la palabra y tú le obedeces. Eso es ser Señor, tu dueño. Te invito a que escuches esta palabra y hagas de verdad a Jesucristo el dueño de tu vida. Que le conozcas, tendrás salvación, perdón y vida eterna. Y vas a arrepentirte de tu vida pasada, de tus pecados, del orgullo. Te arrepentirás de la inmoralidad, te arrepentirás de la mentira, de la codicia. Y te apartarás de eso y buscarás a Jesús. Y te vas a bautizar en las aguas y buscarás la presencia de Dios. Y le pedirás al Padre, como Jesucristo lo dijo, que te llene de su Espíritu, de su presencia. El Espíritu Santo te fortalecerá, dará las herramientas espirituales que necesitas para mantenerte en Jesucristo y para ser un testigo de Jesús a las personas. Y vivirás una vida cristiana de obediencia a Jesucristo. Eso es tomar la cruz. Rindes tu vida a Jesús, pierdes tu vida y obedeces a Jesucristo. Ya no vives para ti, no vives para tus propios deseos temporales y egoístas. Ahora vives para hacer las cosas en obediencia a Jesucristo y para la gloria de Dios. Y cuando pierdes tu vida por Jesús, ganas su vida en ti. Porque el Espíritu Santo viene a tu vida y te llevará a tener esa relación con Jesús. Y tu vida cambiará. Tus motivaciones cambiarán. Tendrás paz y no habrá confusión en tu vida. Y aunque haya muchos problemas en este mundo, muchas dificultades, Jesús te sostendrá. Tu Padre Celestial te fortalecerá. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús estará en tu vida. Y el Espíritu Santo te va a dirigir. Y más aún, porque nos acercamos al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, donde Él ya no vendrá a dar su vida por nosotros, porque Él ya lo hizo. Su sacrificio fue de una vez y para siempre. Ya está pagado el precio por tu salvación. Ahora en su segunda venida, todo ojo le verá. Él vendrá a esta tierra. Vendrá como el Rey de Reyes y vendrá como el Señor de los Señores. Y en su venida, Jesús arrebatará a sus discípulos, a los cristianos de verdad. Él nos arrebatará. En medio de crisis y confusión y caos de este mundo. Y estaremos con Jesús para siempre. Y además, en su segunda venida, Jesús viene a juzgar, a destruir la maldad. Juzgará con justo juicio. Y Él comenzará su reino sobre esta tierra. Y ahí estaremos con Él, sirviéndole. Estaremos con Jesús en su reino. ¿Comprendes por qué hay que prepararse? ¿Comprendes por qué hay que esperarlo? ¿Por qué Jesús te pide que le des tu vida, que rindas tu corazón, que te prepares? Por lo tanto, ya no amarás las cosas que este mundo te ofrece, sino que amarás a Dios. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, Él será tu propósito, tu riqueza, tu alegría, tu relación con Dios, tu Padre Celestial. Y eso lo logras a través de Jesucristo. Él es tu Señor, Jesús es tu Salvador, Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y le conocerás y amarás. y fruto de esa relación de amor, amarás a las personas, servirás a tu prójimo, las personas que te rodean, tendrás compasión, misericordia, perdonarás las ofensas que puedan hacer las personas en tu contra y las amarás. Y vivirás buscando la voluntad de Jesús y le obedecerás. Y obedeciendo a Jesús, obedeces a tu Padre. La vida de Jesús estará en ti. Tendrás gozo y paz. La confusión se acabará y entenderás tu propósito de vida en este mundo, que es amar a Dios, amar a Jesús, servirle con todo tu corazón y amar y servir a tu prójimo. Y Dios es bueno, Él es un Padre compasivo, Él te sostendrá y a través de Jesús, Él te proveerá todas las cosas, cosas que Dios añade. No es lo importante lo material, es solo algo que Dios añade, porque tu corazón debe estar puesto en Jesucristo y a través de Jesús en tu Padre Celestial. Tu corazón, tus motivaciones, tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos. Entonces, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Y para eso, a continuación voy a realizar una oración para que de esta manera puedas hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo. Lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida. Y por lo tanto, el amado Espíritu Santo viene a ti para ayudarte, para guiarte, para que puedas conocer a Jesús. Y a través de Jesús conocer al Padre, a tu Padre Celestial. Porque solo a través de Jesucristo ahora eres hecho un hijo de Dios. Todo es a través de Él. Y ahora debes permanecer en Jesucristo, orando a Dios en el nombre de Jesús, adorándole, exaltando a tu Padre Celestial, exaltando a Jesucristo, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en especial lo que Jesús te habla, el Evangelio, y obedecerás a Jesucristo, obedecerás lo que Él te manda, amarás a Dios con todo tu corazón y le obedecerás. Y eso hará que te santifiques, es decir, que te apartes del pecado y de todas aquellas cosas malas que te estorban en tu vida espiritual. Y te consagrarás a Dios y vas a rendir de verdad tu vida a Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va a guiar y pedirás que Dios te llene con su Espíritu y llenará tu vida de su presencia, de su amor, de su paz. Y ya no tendrás temores ni confusiones. Y si estás enfermo, recuerda que Jesucristo en la cruz también pagó por tus enfermedades y tus dolores. Por eso tienes que confiar en Jesús y tienes que creer a sus promesas. Te invito a que, si estás enfermo, repitas este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. El versículo dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Jesucristo pagó por ti en la cruz. Te invito a que confieses tu sanidad, creas a Jesús y repitas con fe que Jesús te sanó, que sus heridas te sanaron. Jesús puede hacer una sanidad instantánea o progresiva en tu cuerpo. Solo tienes que creer a Jesús, creer que Él te sanó, confesar tu sanidad, porque Él pagó por ti para que tú estés sano. Jesús te ama. Jesús quiere que estés sano, que estés libre de toda opresión. Jesús quiere que tengas paz y que la confusión desaparezca de tu vida. Depende de ti, de que tú te rindas de verdad a Jesucristo, que tú le obedezcas y de esa manera le des a tu Padre Celestial el primer lugar en tu vida. Finalmente, te recuerdo que si tienes pedidos, peticiones de oración, o si deseas contactarnos, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Este mundo en el que vivimos experimenta una confusión permanente, una confusión profunda. En medio del caos, de los temores, de los conflictos. Pero si tú colocas tu confianza en Jesús, tendrás paz. La confusión desaparecerá. Si tú rindes tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo te guiará. Amarás a tu Padre con todo tu corazón. Tu Padre Celestial hará su voluntad. Amarás, por lo tanto, a tu prójimo y tendrás una vida limpia, consagrada a Dios, haciendo a Jesús el dueño de tu vida, testificando del amor y la gracia de Jesús a las personas, ayudando a otros a que salgan de su confusión y que conozcan a Jesús y que lo hagan el Señor, el dueño de sus vidas, y tengan vida y vida eterna. Y esperarás en esta actitud la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y que está muy cerca. Jesús pronto volverá. Dios te bendiga.